¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. Quiero hacer un video breve hablando sobre uno de los principales problemas mentales que tiene la sociedad venezolana hoy en día. Vamos a hablar de primero un estado que publiqué ayer en el que, entre otras cosas, dije: ganó el no en mi país, Italia, y de forma rotunda. Después di mi opinión, que ustedes la pueden ver en mi página de Facebook. También pueden escuchar un debate que tuve media hora con un ítalo-venezolano que lleva 8 años viviendo en Italia. Bastante interesante si quieren saber más sobre este tema. Y bueno, entre los comentarios que me llegaron, hubieron varios comentarios que son frecuentes, casi diarios, que me llegan en distintas publicaciones cuando sea que hablo sobre un tema que no sea Venezuela. Cuando sea que hago cualquier connotación de que vivo en otro país que no sea Venezuela, son comentarios como este que puso Winder Medina: no te mientas a ti mismo, John. No eres italiano, eres maracucho. Solo eres un extranjero más por allá. Esto lo único que está haciendo es proyectando sus inseguridades, porque él siente que ser venezolano es lo único que él puede ser, y que si él fuera a ir a otro país, él simplemente sería un extranjero más. Entonces él está proyectando sus propias inseguridades y lo que él desearía poder hacer, que es efectivamente tener otra nacionalidad. Andrés Fernández dice: qué arrecho, como dices, tu país, Italia. Ja, ja, ja, como si amaras desde que naciste, como si fuera tu patria, que ahí están tus paisanos. Eres venezolano, compadre. Sácate ese mojón mental que habita en ti de creerte superior a las demás personas solo por expresarte bien, hablar y redundar con diferentes temas de interés público. Usaste mal la palabra redundar. Y solo porque vives afuera. Primero aterriza, bro, y te invito a que te devuelvas a tu tierra para que sientas el dolor de tus paisanos. Este carajo cae en varias falacias argumentativas que suelen ser comunes en este tipo de comentarios. Primero, una vez más, él está haciendo la opinión, está dando la opinión de que si tú eres de un país, tú no puedes ser de otro país. Que si tú eres venezolano, tú no puedes considerarte ningún otro país sin importar si vives en ese país, sin importar si tu familia es de allá. Porque efectivamente, para los que no lo sepan, yo no tengo sangre venezolana. Mi familia es italiana por parte de mi papá e inglesa e irlandesa por parte de mi mamá. Yo no tengo sangre venezolana. Yo nací en Venezuela. Pero eso no me hace 100% venezolano. De la misma forma que no soy 100% italiano. De la misma forma que no soy 100% británico. Entonces, yo considero mi país como cualquier país que me importe. Como cualquier país que le tenga aprecio, como cualquier país en donde tenga historia familiar, en donde hayan vivido familiares, en donde hayan, por ejemplo, luchado en la guerra mi bisabuelo. Eso yo lo considero como mi país. Un país como Italia, en donde existe una provincia llamada Coamigna Elefonti, que es donde provino mi nombre, mi apellido. Y en esa provincia, mis ancestros solían ser el duque y la duquesa de esa región. Esta es una región en donde también hay una estatua en honor a mi bisabuelo, quien fue un héroe de guerra. Entonces, yo considero que eso me apega a Italia, de la misma forma que en Inglaterra es donde tengo a casi todos mis familiares que todavía están vivos. Tengo tías, tengo primos, primas, y básicamente el 90% de los familiares que tengo están en el Reino Unido. Ahora, el que tú pienses que porque yo no nací en estos países, eso quiere decir que yo simplemente soy un extranjero, lo único que deja en evidencia es que tú desearías no ser un venezolano. Porque ese es el problema. Si tú no te sintieras inadecuado por ser venezolano, por estar en Venezuela hoy en día, si eso a ti no te molestara, si a ti no te molestara el hecho de que tú no puedes irte a vivir a otro país, ya sea porque no puedes económicamente o porque eres un cobarde que no quiere arriesgarse a tratar de encontrar éxito en otro país fuera de sus amigos, lejanos de su tierra, de su cultura, de sus familiares, de la sociedad que conoce, porque esas son las dos razones principales por las cuales las personas todavía no se han ido, que están en Venezuela. Uno es porque no lo pueden costear o porque no tienen acceso a los papeles necesarios, por ejemplo. Y la segunda es porque tienen miedo de que no lo van a lograr, van a terminar fallando, van a terminar en la calle y van a tener que devolverse sin nada. Esa es la realidad. Duélale a quien le duela, me sabe a bolas. Lloren, pataleen, déjenme comentarios de insultos, me sabe a bolas. Esa es la realidad. Y el que no lo acepta es un miope o es un ciego por medida propia. Ahora, el que tú quieras pensar, como hacen muchos otros, que tú estás en Venezuela porque Venezuela es el mejor país del mundo, que las playas, que la gaita, que las Miss Universo, que la tal, que tenemos esto y tenemos lo otro, no tenemos comida, no tenemos real, pero tenemos esto y las montañas y el pico. Perfecto. Si eso te ayuda a ti a dormir mejor de noche, pues perfecto. Pero no vengas a vomitar tus estupideces en mis redes sociales. Que en ese momento es en el momento en el que yo dejo de simplemente aceptar que hay personas que están locas por medida propia y decido que voy a hacer un video dejándolo en evidencia. Si tú quieres tener tus ilusiones de las razones por las cuales todavía estás en Venezuela, de que eres un luchador, que estás tratando de liberar a tu país, que estás tratando de recuperar a tu país, y que una vez que tú logres recuperar a tu país, que todos los demás, que yo voy a tener que regresar arrastrado a Venezuela. Si eso es lo que tú quieres creer, pues perfecto. Pero en el momento en el que me involucres a mí en eso, te ganas este video. Ahora, lo que les voy a explicar es lo siguiente. Una de las principales mentalidades, aspectos mentales tóxicos que nos dejó esta política izquierdista marxista es el chauvinismo, es ese nacionalismo absurdo, es ese sentido de que sin importar qué tan mal esté nuestro país, siempre vamos a decir que somos los mejores. Siempre vamos a decir que, mira, no importa que hoy en día no haya nada en el país, que hoy en día el país sea un caos total, pero esto es pasajero. Esto va a cambiar pronto. No hay mal que dure 1000 años. Y en cuando cambie, yo estaré aquí para volver a renacer la sociedad como tal un ave fénix sale de entre las cenizas. Una vez más, si quieres vivir en un mundo de fantasía, hazlo por tu cuenta. No se lo digas a más nadie. Y tú, sé feliz dentro de tu mundo imaginario. El problema de dicha mentalidad es que a lo único que lleva es a un estado de aceptación, a un estado de excusación de cualquier falla, cualquier problema, cualquier crisis que exista, ya sea en tu país o en tu propia vida. ¿Qué me refiero con esto? Las personas que aplican esta mentalidad chauvinista hacia con su país también suelen ser el mismo clase de personas que en cuando ven a alguien que tiene, por ejemplo, un carro de lujo, en lugar de pensar, coño, bueno, ¿será que el tipo trabajó mucho, le echó bolas, se lo ganó, se lo merece? En lugar de pensar eso, o siquiera no pensar nada, simplemente ser neutral, ok, hay un carajo que maneja un carro deportivo, ok, eso a mí no me afecta en nada. En lugar de hacer esas dos cosas, se van por la opción fácil. La opción en la que tú puedes hacerte sentir mejor a ti mismo. Una opción que es algo parecido a esto. No, marico, ese de seguro se compró ese carro porque lo tiene chiquito. Es por eso. Es porque está inseguro. O es porque el carajo es tremendo, arrogante, presumido, egotista, que no le importa ni la madre. Entonces, sí, o sea, de seguro el carajo es una basura. De seguro el carajo nació en cuna de oro. Sin saber absolutamente nada de él. Esto es algo que me han dicho a mí 1000 veces. Cada vez que publico algo, que si viajando, que si me compré algo, cualquier cosa que tenga que ver con un bien material, con un bien económico, siempre hay comentarios de, no, marico, tú nunca has sabido lo que es trabajar, naciste con todo, ignorando por completo quién soy, de dónde vengo, cómo llegué a donde estoy. Simplemente hablando por hablar. Porque de esa forma, evitas tener que hacer una introspección en la que tengas que pensar. ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo, que desearía tener un carro como ese, desearía tener la facilidad de viajar, desearía tener un reloj de lujo? ¿Por qué no lo tengo? ¿Acaso yo podría estar haciendo algo más? ¿Acaso yo podría estar trabajando más fuerte? ¿Acaso yo pudiera estar averiguando sobre distintos mercados, emprendiendo, creando un negocio propio, ofreciendo un servicio, un producto? ¿Acaso yo pudiera estar haciendo algo más para estar donde quiero estar? En lugar de tener que hacerte esas preguntas tan difíciles en las que tienes que admitir tus propias fallas, tienes que admitir las razones por las cuales no estás en donde quieres estar y no tienes lo que quieres tener, en lugar de hacer eso, resulta mucho más fácil simplemente justificar el éxito de otras personas por medios totalmente ficticios, solamente para ayudarte a sentirte mejor contigo mismo. Y eso es exactamente lo que hacen personajes como este. Personajes totalmente detestables. Y estos personajes representan un gran porcentaje de la población venezolana actualmente. Así que, para ir terminando esto, en cuando tú pienses en un venezolano que se ha ido a otro país, en un venezolano que considere otro país también como su hogar, otro país que le ha dado cuna, que le ha dado posibilidades de trabajo, que le ha dado siquiera la posibilidad de vivir en dicho país, como un país al cual él sostiene en aprecio alto. Tú no lo ataques. No lo ataques porque él simplemente debería estar hablando de lo que pasa en Venezuela y porque él simplemente debería estar junto a ti en la cola para pelearse por el último kilo de harina. Sino más bien alégrate de que hayan personas, venezolanos, si es que supuestamente te interesa tanto tu país, si es que supuestamente sientes tanto orgullo de tu país. Alégrate de que hayan venezolanos que estén logrando cosas por fuera de las fronteras de Venezuela. Porque cuando yo tengo conversaciones como las que he tenido últimamente con venezolanos que viven en distintas partes del mundo, como la que tuve anoche con el venezolano que vive en Italia, a mí me alegra saber que hay venezolanos que no solo lograron irse, sino que lograron tener éxito en los países a los que llegaron. Justamente hace 2 días estaba hablando con un chamo que vive en Colombia, en Bogotá, que me dijo que le está yendo muy bien a él y a su hermano. Tengo un amigo que lleva 1 mes viviendo en Buenos Aires, ya consiguió trabajo allá, le está yendo bien. Entonces, yo me alegro de esas personas porque yo no tengo inseguridades ni rollos existenciales. Si yo siento algo, yo puedo entender la razón por la cual lo estoy sintiendo. Yo puedo entender en cuando veo que hay alguien que tiene algo que yo no tengo, que probablemente es porque ellos hicieron algo que yo no he hecho, en lugar de pensar que es porque ellos simplemente tienen más suerte que yo. Lo peor que puede hacer un humano es victimizarse. Lo peor que puede hacer un humano es ponerse en un estado mental en el que cualquier cosa mala que te suceda, tú no la puedes cambiar. Tú no tienes poder sobre ello, tú no puedes influenciar tu futuro. Tú estás simplemente como una barcaza sin navegante en el medio del océano, simplemente yendo a donde las olas te lleven. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque lo más importante que tenemos en el ámbito de prospectos, en el ámbito de futuro, en el ámbito de metas, tanto profesionales como metas personales, metas de superación, es la responsabilidad individual. Tú eres responsable de tu vida. Tú eres responsable de tus acciones. Tú eres responsable de tus palabras. Entonces asegúrate de que cada cosa que tú hagas sea en pro a donde quieres estar. En lugar de estar pendiente de lo que hagan o digan otras personas con respecto a sus propias vidas, ¿por qué no estás más pendiente sobre tu propia vida? Hasta la próxima, mi gente. Paz.